Muchas veces me siento desmayar en mi largo caminar, pero con tus manos me tomas y me levantas. Este camino es a veces tú. Pienso que no voy a llegar, pero es entonces cuando me hablas, tu voz me infunde aliento y las fuerzas tú me das. Tú siempre irás conmigo. Conmigo.